Sura del resquebrajamiento. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Idha as-samaa'u shaqqat. Cuando el cielo se resquebraje. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Y oiga a su Señor y tenga que obedecer. Wa idha al-ardu muddat. Y cuando la tierra se dilate. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Y expulse lo que hay en su seno, vaciándose. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Y oiga a su Señor y tenga que obedecer. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Hombre, te diriges inevitablemente hacia tu Señor, llevando tus obras, y habrás de encontrarte con Él. Así pues, al que reciba su libro en la derecha, se le tomará una cuenta fácil. Y volverá a su gente contento. Pero a quien se le dé el libro detrás de la espalda, pedirá que se acabe con él. Y será introducido en un fuego ardiente. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Había estado entre su gente contento. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. Pensando que no habría ningún retorno. بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. Pero no, su Señor lo estaba viendo. Y juro por el rojo del crepúsculo. Y por la noche y lo que encierra. Y por la luna cuando se hace llena. Que iréis pasando estadio tras estadio. ¿Qué les pasa, pues, que no creen? Y que cuando leen el Corán no se postran. بل الذين كفروا يكذبون. Sin embargo, los que no creen niegan la verdad. والله أعلم بما يوعون. Aunque Allah sabe bien lo que ocultan. فبشرهم بعذاب أليم. Anúnciales un doloroso castigo. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Pero no así a los que creen y practican las acciones de bien, porque esos tendrán una recompensa incesante.